¿Qué es tener trastorno límite de la personalidad? Borderline. No es lo que ves en las películas. Tener borderline es más complicado. Tampoco significa estar loco. Se trata de un trastorno de personalidad. Espérame, perdón. Es el cable, creo. Está como... ¿Se mete un ruido? Ajá. ¿Sí? A ver. Es que está como... No sé, pero me imagino que es un ruido. Ya, a ver, habla, por favor. Hola. Desde el principio. Ya. ¿Qué es tener trastorno límite de la personalidad? Borderline. No es lo que ves en las películas. Tener borderline es más complicado. Tampoco significa estar loco. Se trata de un trastorno de personalidad. Cuando uno tiene borderline, tiene una estabilidad emocional y constantes sentimientos de vacío. Es sentir desesperanza, tristeza, ansiedad y una acumulación de pensamientos negativos. Es cuando sientes que has perdido el control de las acciones, sentimientos y pensamientos. Es casi todos los casos... En casi todos los casos, la persona que tiene este trastorno se siente solo, incomprendido, cansado y no logra encontrar el motivo del por qué sucede esto. Es no saber... Yo creo que desde el por qué, ¿no? Del por qué sucede esto, como un poquito antes, no sé dónde el texto, pero igual por ahí. En el por qué. Déjame lo encuentro. Del por qué sucede esto. Es no saber quién eres, te desconoces a ti mismo. No saber qué es lo que tienes que hacer. El tener reacciones extremas en alguna... El tener reacciones extremas y en algunos casos hirientes. También es pensar que eres culpable de muchas cosas. El creer que eres una mala persona es un... El creer que eres una mala persona es un signo muy importante, porque te sientes inútil y un estorbo. Esto, en la mayoría de los casos, lleva al autosabotearse en todas las cosas que vayas a hacer y el autolesionarse, porque es una forma de aliviar el malestar emocional. Ya que sé que es difícil luchar con tu propia mente, pero ¿sabías qué? Se estima que el 10% de las personas que padecen este trastorno han logrado quitarse la vida. Así que si tú estás viviendo algo semejante y sientes morir por dentro, lentamente, no te rindas, toma mi mano que jamás te dejaré caer. Confía en mí, te lo digo yo, una chica borderline. Arriba, en el cuadro.